Los calvinistas hablan por ambos lados de la boca para evitar el argumento válido de que el calvinismo niega el amor de Dios para toda la humanidad. Aquellos que tratan de distanciarse de lo que ellos llaman calvinismo extremo o ultracalvinismo llegan a grandes extremos para poder aparentar que el Dios del calvinismo realmente ama a todos. Como ya hemos señalado, John MacArthur escribe en vano un libro entero haciendo el intento. No se puede escapar del hecho de que su libro, el cual pretende mostrar que Dios ama a todos, básicamente dice lo contrario. MacArthur deja claro que aunque Dios supuestamente ama a todos, aunque nunca se propuso salvar a todo el mundo, alegando que si él lo hubiese querido, todos serían salvados. No hay lugar para que cualquier persona pueda aceptar o rechazar una oferta genuina del Evangelio por su propia elección. Así es como cae en contradicciones inevitables. Por ejemplo, MacArthur condena a quienes niegan que Dios ama a todos, pero lo que él llama amor de Dios para los no elegidos no es amor en lo absoluto. Él confiesa que abandonar la lógica es llegar a ser irracional y el verdadero cristianismo no es irracional. Sin embargo, él sostiene irracionalmente que el amar a los elegidos de una manera especial, reservado solo para ellos, no hace que el amor por el resto de la humanidad sea menos real. Él acaba de declarar que Dios escogió para salvación a ciertas personas y pasó por encima a otros, y él hizo esta elección en la eternidad pasada, sin importarle nada previo en el electo, simplemente según el beneplácito de su voluntad y para la alabanza de su gloria y de su gracia. Efesios 1, 5 y 6. Sin embargo, en la siguiente frase, él admite, parece razonable suponer si Dios amó a todo el mundo, él habría escogido a todos para la salvación. Es necedad pensar que Dios ama a todos por igual o que está obligado por cierta regla de justicia a amar a todos equitativamente. Pero al contrario, diferentes grados de amor no pueden explicar la diferencia entre predestinar a un grupo selecto al cielo y el resto al infierno, aunque todos podrían ser recibidos en el cielo. No es amor el que predestina al infierno a quienes podría haber salvado, por lo que MacArthur intenta de dar otra explicación. El amor de Dios por el reprobado no es un amor de valor, no es un amor de piedad, un amor de compasión, de dolor, de patetismo. El mismo sentido profundo de compasión y la lástima que tenemos cuando vemos a un indigente lleno de sarna, tumbado en la cuneta, un amor genuino, bien intencionado, compasivo, comprensivo. Aquí vemos la profundidad de la completa irracionalidad en que cae el calvinista tratando de equilibrarse sobre una cuerda floja de que Dios ama a todos, pero no de la misma manera.